auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Por la 102.9. Radio Vox. El día del coraje. París, holala. Mi amor por Francia nació con la señorita Hernández. Así le decíamos a mi profesora de francés en la secundaria. Espigada, elegante, no muy alta, esta mujer representaba el estereotipo de la mujer parisina. Fue ella quien primero me transmitió el amor por la cultura francesa y por su idioma. Dos décadas más tarde, confirmé personalmente la existencia de Le Bouquiniste, vendedores de libros y chucherías ubicados en las márgenes del río Sena, de los que me había hablado esta profesora. Subir la Torre Eiffel, contemplar el Arco del Triunfo, asombrarme ante la vastedad de los Campos Elíseos, transpirar los 300 escalones de Notre Dame, hizo el resto. Ni que hablar de los barrios señoriales parisinos, reflejados en el porteño Barrio Norte, en Recoleta y en paseos y construcciones de Buenos Aires como el edificio de la aduana. Las películas de Belmondo, de Alain Delon y los policiales franceses negros habían captado mi interés antes de ese magnífico viaje que me obsequiaron familiares. Más cerca en el tiempo, medianoche en París, una exquisitez fotográfica de Woody Allen renovó mi pasión por calles y monumentos parisinos. París fue también para mí sus Renault 4L en las reparticiones públicas, sus ciclistas con la baguette bajo el brazo, los escasos pero puntuales buses urbanos, largas caminatas citadinas y las complejas líneas del metro, del subte, que rodean la ciudad donde lo más seguro es perderse. ¿Qué me quedó pendiente? La campiña, algún castillo, sus viñedos y el tren de alta velocidad. ¿Algo más? Francia y su revolución han quedado asociadas a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad. Por eso no puedo menos que levantar mi copa por la resistencia francesa que valientemente se opuso a los nazis y su perversa ocupación de los años 40 del siglo pasado. Una mención especial para Saint-Laurent-sur-Mer, el pueblito marítimo cuyo nombre quedó asociado al coraje de miles de soldados estadounidenses, ingleses, canadienses y de otros países que desembarcaron en las playas de Normandía para liberar de la ocupación nazi a Francia y otros países europeos. Presidentes, reyes, primeros ministros, actores y otras personalidades conmemoraron este jueves el 80 aniversario del Día D, el 6 de junio de 1944, fecha en que sorpresivamente desembarcaron en Normandía para allanar el camino que liberó a Europa de la ocupación nazi, hoy bajo la sombra de la guerra en Ucrania. Al acto asistieron más de 200 veteranos, los últimos supervivientes de las decenas de miles de soldados que arriesgaron sus vidas en el noreste de Francia, a menudo lejos de sus hogares, bajo el intenso contrafuego alemán. El éxito de la operación militar marcó el comienzo del fin del régimen nazi. En un clima de alegría, pero de profunda emoción, estos hombres de 100 años o más evocaron con rosas rojas arrojadas al mar a sus camaradas muertos y aquellas horas angustiosas en que expusieron sus vidas por la libertad. Otro mundo muy distinto sería el nuestro sin el valor de esos muchachos que le ganaron al agua helada, al fuego enemigo y por unos años a la muerte. Del checo Dvořák escuchamos Sinfonía de un Nuevo Mundo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Alejandro Rodríguez, es el director nacional de Juventud con una Misión, JUCUM, y vamos a conversar con él sobre su experiencia de la operación o el operativo de rescate y de socorro que él encabezó personalmente y con un grupo de amigos a Ruanda. Hace 30 años se cometía, en estos días, en estas semanas, entre abril y julio del 94, el genocidio de Ruanda, la población Tutsi fue masacrada en aquellos días. Bueno, cuando terminó eso, una expedición de la Argentina, de esta organización Juventud con una Misión, partió llevando adelante lo que se conoció como una Navidad para Ruanda, en este país africano. En Caminos del Alma, Facundo Cabral y Alberto Cortés nos deleitan con Vuele Bajo. Esta es la caminata radial número 226 y el periodista Bernardo Milipan nos revelará caminos famosos de Alejandro el Magno, entre las cosas que dejó este conquistador de origen griego. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos propone un viaje romántico con música de Shakira, Los Pericos, Los Manceros Santiagueños y Carlos Vives. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, ¿qué pasa cuando pasás los 50? En esa ya la vi, Karen Kohler nos presenta una historia diferente, la historia de Craig, un muchacho que lucha contra la depresión y aprende a encontrar su propio camino de expectativas en la vida. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Y en este sábado casi habitual de otoño, ¿no? Nublado, con un sol como pidiendo permiso para salir, celebramos y acompañamos el cumpleaños de la profe Silvina Pérez. Esta semana cumplió años, ella está radicada en África ahora, en Mozambique. Le mandamos un cariño muy grande a Silvina, que haya tenido un muy feliz cumpleaños. Vamos a la consigna de este sábado 8 de junio. Cuando eras chico, ¿quién te contaba cuentos, historias, viajes fantásticos? ¿Quién fue él o la persona que te inició en el mundo de la fantasía? Y ahora vos le contás historias a quién. Ahora te toca a vos, vos sos el adulto. ¿A quién le contás las historias? Contanos, mandanos un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. ¿Quién te contaba cuentos? ¿A quién le contás vos? Jairo Ibaglietto, Había una vez. Espejo de la niñez. Ay, qué difícil es mirar con sencillez. Sí, me da miedo, ¿qué voy a hacer? Puedo y no puedo retroceder. Andar, no sé con qué tropezaré. Había una vez, había una vez, había una vez. Amanecer. Ay, había una vez, había una vez, había una vez, había una vez. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. El contador Trapani nos relataba hace 15 días sus viajes de niño en colectivos de la línea 300, hace como 60 años atrás, increíble, cuando su padre y varios tíos, todos Trapani, eran los propietarios de este bus, de este colectivo que iba de Berazategui a Ranela. Después amplió el recorrido hasta Quilmes. Después vendieron la empresa al microómnibus Quilmes Sociedad Anónima, MOXA, habitualmente conocido como El Blanquito, para desgracia de los señores pasajeros. MOXA administró históricamente el recorrido de las líneas 159 y 219 entre Berazategui y el Correo Central o el Centro Cultural Kirchner, en el centro porteño. Con los años, agregó las líneas 300, 584, 372, que son las más conocidas, y también las 603 y las 619, que con diferentes recorridos van por Quilmes, Espeleta, Ranela, Florencio Varela, El Pato, Gutiérrez y un sinfín de localidades del sudeste del Gran Buenos Aires. La primera cosa mala que hicieron los dueños del Blanquito fue justamente pintar todas las unidades de blanco, seguramente para ahorrar plata. ¿Qué logró con eso? Quitarles identidad, colorido, el famoso fileteado artístico de los buses, lo cual, digamos, no hubiera sido tan grave si no fuera por otra característica en común que tienen todas estas líneas en manos de MOX ahora. Son malísimas. Todas, no hay ni una buena. No tienen horarios, dejan de pasar por media hora o una hora, después vienen tres unidades, una detrás de otra, o por una ley de Murphy no escrita, vienen todos en dirección contraria. Si entras a internet vas a encontrar los reclamos de los usuarios, o si no, simplemente hay que intentar viajar con estos colectivos desde Berazategui, Quilmes, Florencio Varela o Avellaneda a Buenos Aires con las líneas 159 o 219, y ahí vas a saber de qué se trata. Intentan viajar trabajadores, estudiantes, jubilados, abuelos con nietos que van y vienen de la escuela, gente que va de paseo al médico, en fin, lo que uno hace en la vida, ¿no? A cobrar la jubilación, todo tipo de personas. Con todos, el Blanquito fracasa. Lo peor de todo esto es que la Secretaría de Transporte premia a estos empresarios con nuevos recorridos, a pesar de que los antecedentes son ruinosos para los pasajeros, que cualquier día y en cualquier horario claman por un servicio mínimo de calidad donde se respete a las personas. Señores funcionarios, dejen sus sillones y dejen de criar panza. Caminen, controlen y sancionen, que para eso cobran suculentos sueldos que les pagan. Entre otros, los desgraciados pasajeros del Blanquito. La empresa no hace nada, a pesar de su abultada facturación. Los municipios guardan silencio. Los medios de comunicación regionales, que deberían estar cerca de la gente, abundan en cuestiones ideológicas, pero no tratan estos temas que afectan a cientos de miles de personas por día. Y como ya dijimos, la Secretaría de Transporte no hace nada por poner en vereda a MOXA, el Blanquito.

que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que si se me permite, y de esto doy fe, donde hay justicia, pero ante todo donde hay amor, que es la más alta justicia, el reino de los cielos incluye la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás. Sí, señor. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Lady Gaga, Sting, Stand By Me. Ladies and gentlemen, the police are here. Ladies and gentlemen, give it up for Sting! Sting is one of my most favorite people in the whole world. And I know you hurt me very badly. Sexy. Sting is one of my very favorite people in the whole world because, you know, when I started in this business, I started to meet really amazing, incredible musicians, like real legends, but they're not always very nice. But Sting is one of the most kind and loving people I've ever met. So, we've done this once before, and I thought maybe we should do it again, because the truth is that Sting always, he always stands by me. Should tumble and fall, and the mountains should fall. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola David, soy Toñi, vivo en Galicia, España. Mi abuela nos contaba cuentos cuando éramos pequeños y todavía de mayores también nos lo contaban, las historias y los cuentos. Y esos cuentos se los trasladé a mi hija y también a mi nieta. Y la verdad que eran cuentos muy bonitos y historias también muy bonitas. Ahora, por desgracia, no tenemos a la abuela y ella le nos quedó su recuerdo de los cuentos y ahora a nuestros nietos. Un saludo para toda Argentina y para vosotros. Un beso grande. Muchas gracias, Tony, desde España, desde Galicia y sus historias de cuentos. Buenos días, caminante. Mis papás me contaban historias de ellos en su pueblo y mi hermano me contaba cuentos. Me encantaba. Yo lo hice con mis hijas y ahora le tocó el turno a mi nietita. A veces se me acaba el repertorio y le invento algún que otro cuento. En su inocencia todavía no se da cuenta. Buen fin. Muchas gracias, María del Carmen, por tu mensaje. Los cuentos fueron la puerta a la imaginación en la infancia. Era lo mejor que me podían regalar en un cumpleaños. Escuchando a Baglietto, recordé la mítica canción de Morris, El Oso, un cuento cantado, sí, tal cual. Y cómo olvidar los cuentos de Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva, con el inolvidable Almohadón de Plumas o La Gallina Degollada. Buen fin de y gracias por estar, nos dice Patricia Mendi. Gracias por tu mensaje. Todos nuestros oyentes responden a la consigna. ¿Qué te contaban de chicos? ¿Quién te contaba los cuentos, las historias? ¿A quién le contás vos? Mándanos un audio, un mensaje al 11-6470-47. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante, punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Y para contarnos de algún camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo. Un gusto, un placer, como siempre, como cada sábado, recibirte en Caminante. Hola, Kohler. Buenos días. No soy Bernardo, soy Gustavo Bermúdez. Me dejó el dato de cómo hacer el programa porque él está con la voz tomada. Ah, bueno. Gustavo Bermúdez, bueno, cuidado cuando salga, ¿sí? Sí. Vas a empezar a filmar autógrafo. Bueno. Saludo a la voz que se parece un poquitito, nada más. Nada más y nada menos que la voz. Bueno. Claro. ¿Cómo está Mar del Plata hoy? Hoy Mar del Plata amaneció lluviosa, muy gris. Llovía la madrugada tan fuerte que me despertó la lluvia. Así que fue una lluvia importante, sí. Hizo mucho frío, como decía vos hace un ratito, a principio de semana, muchísimo frío. Y ayer llegó a 21 grados la temperatura. Y para mi sorpresa encontré algunos mosquitos en el patio y alguno entró al departamento. Así que raro, todo muy raro. Y bueno, y anoche esta lluvia que se desató y que todavía está ahí, que sí, que sí, pero muy gris el día. Bueno, eso no es impedimento para que Mar del Plata tenga su propia agenda cultural. Sí, no, eso no le quita en lo más mínimo nada, al contrario, se agrandan las agendas culturales del fin de semana claro, en Mar del Plata. Claro. Sí. ¿Sabes qué? Te iba a contar que hace dos sábados se nos pasó que ya hace 50 programas que estoy acompañándonos mutuamente mirá, en este espacio. ¿Sí? 50 programas, ¿cómo pasa el tiempo? Qué rápido. Sí. Terrible cómo pasa. Sí. Y pasó un año. Claro, te iba a decir, algunos 50 programas es más o menos un año, ¿no? Claro. 52 sería un año, pero tuvimos algunos sábados que no salimos. ¿Te acordás que se cortó la luz, después vacaciones y no sé qué otro inconveniente? Y bueno, acá estamos con 52 programas hoy. Qué bueno. Bueno, felicitaciones, sí, y muchas gracias por acompañarnos con tus historias de caminos famosos. Bien, para mí el gusto es enorme y poder hacer algo que me gusta y acompañar y aportar algo que me gusta, así que de parabienes. Orgulloso de estar en este momento con vos, en este programa, en este espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, y hoy traigo a la mesa, para celebrar esto, una docena de facturas. No, algunas cositas interesantes. Me hubieras recordado que ya traíamos la factura, lo mandábamos por el Expreso Mar. El Expreso Mar. Bueno, del tiempo te hablé, y más que de cultura, hoy quería dedicar el espacio este a contarte dos cositas de Mar del Plata. Cosas muy buenas que pasan. Qué bueno. Una, le cuento a la voz y a la audiencia que nuestro amigo Esteban Zugasti, ¿te acordás de él? Sí, el claro. El administrador de Paititi. Claro, este centro de recreación, un espacio ecológico, ¿no? Sí, una reserva natural. Y entidades ambientalistas se sumaron a él, además de muchos profesionales y público en general, que se interesó en un tema en particular, y están festejando porque una decisión del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires les dio un veredicto a favor de Esteban, de la reserva, de los vecinos de ese lugar. Resulta que funcionarios del organismo se presentaron en la reserva el viernes anterior, el 31 de mayo, para darles a conocer la decisión del organismo provincial de no permitir el desarrollo de un proyecto eólico en la Sierra La Peregrina, ya que dicho proyecto afectaría seriamente de diversas maneras a la sierra y a su hábitat natural en flora, fauna y paleontología. Los fundados argumentos esgrimidos por los vecinos de Sierra de los Padres fueron determinantes en la resolución de este conflicto. Ahora se busca que la decisión, que sienta un precedente para la protección de lugares similares en territorio bonaerense, sea acompañada con una declaración legislativa municipal para que el espacio sea considerado como paisaje protegido. Fueron varios meses de arduo trabajo, ya que se corría a contrarreloj para la toma de una determinación definitiva. Eso por un lado. Ajá, bien. Fue muy bueno porque se juntaron muchísimos vecinos a reclamar por esto, que era un proyecto que uno lo ve desde afuera y decir, bueno, tiene que ver con el progreso, que es energía eólica, que es energía sana, limpia. Sin embargo, en este lugar no era conveniente porque hay mucha flora y fauna autóctona que está solamente en este lugar. Claro, que iba a desaparecer está con la... Claro, pero aparte con las antenas que se iban a poner, con los molinos de viento que se iban a poner, tenían que romper la sierra, hacer perforaciones y demás, y era un gran contaminante para el lugar. Así que en buena hora que se tomó esta decisión a favor de gente que reclamaba por algo justo, ¿no? Claro. Bien. Después te cuento que hoy hay un encuentro con Nuestra Ciencia, así se llama, un evento donde se podrá vivenciar la ciencia que se realiza en Mar del Plata y en todo el partido de General Pueyrredón, y que forma parte de lo cotidiano. Está organizada la actividad por la Universidad de Mar del Plata, el INIDEP, el INTA y el CONICET. La actividad irá de las 14 a las 18 horas en el Teatro Auditorium, con entrada libre y gratuita. Y bueno, habrá juegos para niñas y niños, para la familia, por ejemplo, con sala de escape, con trivias, con acertijos, con exploraciones microscópicas y juegos, como decíamos, para infancia. Se abordarán temas como la composición del suelo, las especies que habitan en el mar argentino, la valorización de residuos, el funcionamiento de los sonidos de las vocales, la realización de excavaciones arqueológicas, la conservación de alimentos, la construcción de la memoria de la ciudad, los cambios socioambientales en Mar del Plata y la química de la vida, entre otros. Así que fíjate qué interesante actividad para hoy a las 2 de la tarde en el Teatro Auditorium. Perfecto. Bien. Bueno, y para ir al camino famoso de hoy, sí, que no es un camino en particular, sino que es tremendo lo que hizo este hombre, Alejandro Magno. ¿Te acordás la frase aquella, quemen las naves? Sí, de quemar las naves. ¿Conocés? Sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué es de él? La frase se atribuye a Alejandro Magno. Ah, mira vos, en el año 300. Que era de algún conquistador español. No, es de él. Se atribuye a él. Ajá. Como la más remota referencia que hay. Claro. Y bien claro. Puede ser, ¿eh? Hay una historia que dice que en el año 335 antes de Cristo, Alejandro llegó a las costas de Fenicia, donde libraría una de las más grandes batallas. Desembarcó y vio que los soldados enemigos superaban 3 veces la cantidad de su ejército. Los hombres suyos se atemorizaron y se sentían derrotados. Cuando Alejandro hizo desembarcar a todos sus hombres, dio la orden de quemar todas sus naves. Mientras los barcos ardían consumidos por el fuego y se hundían en el mar, reunió a sus guerreros y les dijo: miren, se queman nuestros barcos y es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestra tierra. Debemos salir victoriosos de esta batalla, ya que hay un solo camino de vuelta y es por mar. Cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Claro, mirá. Bueno, la batalla fue ganada por los hombres de Alejandro y ese territorio pasó a ser dominio de su imperio. Claro. Eso como para introducirnos un poquito y conocer a este hombre que es admirado por muchos y no tanto por otro tanto, porque en su avanzada hizo cosas buenas, podrían denominarse así, pero también hizo cosas bastante terribles. Por ejemplo, digamos que desde su Macedonia natal, cuyo tamaño era menor a nuestras provincias de Formosa o San Luis, para ubicarnos, ¿no? Claro. Fíjate lo chiquita que es Formosa, así era Macedonia. Y llegó a conquistar un territorio vastísimo, tan grande como la dimensión de una Argentina y media en cuanto a territorio. Fíjate claro. qué hizo este hombre, ¿no? Claro, sí, un gran estratega militar. Sí, sí. Avanzó hasta el norte de los ríos Tigris y Éufrates, hasta bajar a Babilonia y el sur de Irán. Subió hasta el sur del mar Caspio y desde ahí al norte de lo que hoy es Afganistán y Pakistán. Si vos ves el mapa, te impresiona pensar que un hombre tan joven hizo todo esto. Las ciudades que fundó por el camino eran focos de helenización, de expansión de la cultura de su tierra, también de mezcla, porque el joven rey era un firme partidario de la unión de griegos con persas, egipcios y cualquier otro pueblo. Ah, mira. Corría el año 334 a.C. y Alejandro era un joven rey macedonio con gran ambición, que cruzó el Esponto rumbo a Asia Menor. Su ejército, una mezcla de macedonios, griegos y aliados, estaba listo para el desafío planteado por Magno, llamado así tanto por su genio militar, esto que decías recién, como por sus habilidades diplomáticas en el manejo de los pueblos de las regiones que iba conquistando. Además, era conocido por esparcir la cultura, lenguaje y pensamiento griego desde Grecia a través de Asia Menor, Egipto y Mesopotamia hasta la India y por ende iniciando la era del mundo helenístico. Claro, claro. La batalla de Gránico fue su primera gran victoria. Allí los persas, liderados por el rey Darío III, se enfrentaron a los macedonios. Alejandro luchó como un soldado más y así las ciudades de Sardes, Éfeso, Mileto y Halicarnaso cayeron bajo su dominio. No se detuvo allí, siguió hacia Egipto, donde liberó a la milenaria civilización local de los persas. Llegó al Nilo y allí fundó la legendaria ciudad de Alejandría, una de las 50 que llevan su nombre en el territorio por él conquistado. El viaje continuó, Alejandro atravesó Persia, Babilonia y llegó a la India. Así enfrentó al rey Poros en la batalla Hidaspes y ese territorio también se rindió a su dominio. Oro, plata y piedras preciosas, entre otros bienes, pasaron a ser de su propiedad. Alejandro saqueó tesoros persas y egipcios, aunque su mayor logro fue la cultura, ya que fundó ciudades fusionando lo griego con otras civilizaciones, como decíamos recién. Se cuenta que el filósofo griego Aristóteles fue su tutor desde los 14 a los 17 años, ya que el padre de Alejandro lo contrató para que cumpliera esa función. La influencia de Aristóteles incidió directamente sobre los tratos posteriores con los pueblos a los que conquistó Alejandro, ya que nunca forzó la cultura griega sobre los habitantes de las regiones diferentes que fue dominando, sino que lo introducía de una manera parecida a la que Aristóteles solía utilizar para enseñar a sus estudiantes, aunque también es relatado por muchos historiadores que era implacable con sus opositores y sin contemplación ni piedad ordenaba la muerte de estos. Existe una cantidad infinita de anécdotas y leyendas en torno a este hombre que murió en Babilonia el 10 u 11 de junio del año 323, después de sufrir varios días de fiebre, y tenía nada más que 32 años. Claro, una persona muy joven, ¿no? Sí. Se cuentan historias buscando información. Sí, decime. No, 32 años y una gran conquista y fue el comienzo de la cultura, como vos decías, ¿no? Helenística, griega en el mundo, porque el Imperio Romano, que lo sucedió tiempo más tarde, se impuso militarmente, pero la lengua griega llegó prácticamente hasta nuestros días, ¿no? La lengua y la cultura, ¿no? Claro. Sí, sí, tremendo. Te decía que se cuentan tantas historias, por ejemplo, que a los 7 años ya era un curioso investigador y averiguaba cosas de estrategia militar. Fíjate vos, 7 años, si bien puede ser porque a los 19 empezó este periplo de conquista de territorios y duró 13 años eso hasta que murió a los 32. ¿Y qué hubiera sido si no hubiera muerto, no? Claro, claro, sí. Pero claro, todo empezó tempranamente en su vida, ¿no? Claro, sí, sí. Le jugaron a favor varias cosas que llevaba él naturalmente en su ser, y su papá también fue un gran estratega, hizo algunos intentos de dominio, le fue bien, pero fueron dominios en comparación con Alejandro, es como si conquistaba un barrio, ¿viste? Porque lo que hizo después su hijo fue grandioso realmente, sí. Era Filipo, que se llamaba, el ¿no? El padre de Alejandro el Magno. Filipo. Claro, Filipo era. Sí, sí. Famoso por su discurso, ¿no? De ahí surge la expresión filípica, una filípica, ¿no? Un hombre que animó a su pueblo o a sus tropas con un discurso muy famoso, pero, claro, era un hombre de palabras. Su hijo salió un hombre de acción, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, qué interesante. Ese es el camino, ¿no? Ese es el camino famoso de esta mañana, que tiene que ver con historia, con un personaje muy conocido, muy famoso. Y bueno, ojalá aporte algo, aunque sea la curiosidad de entrar a internet a buscar más información histórica sobre este hombre que, como decía, tiene sus bemoles. Va por el lado bueno por un lado y por el lado no tan bueno por otro, pero bueno, eso lo hizo grande. Esa es la historia de la humanidad, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno. Con sus bemoles. Sí, con sus bemoles y sostenidos. Claro. Bernardo, muchísimas gracias, como siempre, un viaje muy interesante. Ahora a caminos y a la historia, al pasado, ¿no? De este hombre tan, pero tan peculiar. Un abrazo grande. Un abrazo, buen fin de semana. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Era Bernardo Milipán y sus viajes. Y en este caso su recorrido por un camino famoso de la historia. La Bersuit, agradezco. Ah.

todo está feo, pero al menos un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco. Sonando Inevitable de Shakira, de los primeros tiempos de Shakira, de los primeros álbums de esta cantante colombiana, que muchas veces está en los medios por temas personales, pero que tiene muy buenas letras, muy buenas composiciones. En segundo término les traigo una canción que originalmente es de Roberto Carlos. La quería compartir por Ray Conniff, instrumental, pero encontré un tema nuevito de este año de Los Pericos, de la canción La Distancia. Escuchamos. Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió? Silencio fue mayor y a la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de ese nuestro amor quedó muy lejos, olvidado para ti. Viviendo en el pasado aún estoy, aunque todo ya cambió. Sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Difícil para mí. Si alguna vez, amor, pensás en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió? Fue mayor y a la distancia muero día a día sin saber. Está sonando La Distancia, cantada por unos pericos maduros, ya canosos, pero con lindas versiones nuevas. En tercer término les traigo Eterno Amor, una canción de los Manceros Santiagueños, que la verdad que yo no conocía, empecé a escuchar en este último tiempo, y me llama la atención que al compartirla con mis alumnos de secundaria. En esta semana la mayoría la sabía y la cantaba y le gustaba. El misterio. Les comparto, cantada por los Aloncitos, es decir, más onda chamame, Eterno Amor. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón el fuego de su amor, no lo dejes así. De verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia se marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Suena Eterno Amor de los Manceros Santiagueños en una versión bastante reciente de los Aloncitos. Y para cerrar les comparto un tema bellísimo de Carlos Vives, el colombiano que cantaba Vallenato. Esto es más bien una canción pop, pero con acordeón como le gusta a él, que se llama Déjame Entrar. Escuchando Déjame Entrar de Carlos Vives y espero que hayan disfrutado de este hilo de temas románticos, cuáles les habrán venido a la memoria. Tenemos la ventaja de poder escuchar casi todo ahora en las redes, en los canales que tenemos de música. Compartimos más música el próximo sábado, caminante. Un abrazo. Era la profesora Silvina Pérez y este viaje a través de la música que es Juglares.

acompañando corazones con su energía y alegría. Notas que danzan en la brisa llevando luz y emoción, transformando el silencio en pura inspiración. Ecos de esperanza resuenan en cada palabra que pronuncias, creando un universo de sonidos que nuestras almas acarician. Miriam de Bahía Blanca. Muchas gracias, Miriam. Qué lindo poema. Escrito para Caminante. Muchas, muchas gracias. Muy, pero muy bonito. Hola, buenos días. Bendición, Caminante. De chica, el que me contaba historias era mi abuelo. Él era de Galicia. Y ya de grande, el que me contaba historias era mi padre, que me contaba las travesuras cuando él era chico y la historia de Rosas y de Manuel Belgrano. Muchas gracias por tu mensaje, Cristina. Nos mandan entonces un mensaje, un audio, contándonos su experiencia. ¿Quién te contaba cuentos, historias cuando eras chico, a la hora de dormir o de pasar el rato? ¿Y a quién le contás vos ahora que sos adulto? Nos mandás un audio al 11-6470-47. Caminante por la 102.9. Cuando cumples 50 años. El cumple número 50 trae varios cambios. La vida consiste en cambiar continuamente. Vivir es cambiar. Y si te resistes, cambiarás igual. Mejor aflójate y te será mucho más leve. Llegar a los 50 años es una edad en que palabras y frases que antes no tenían mucho significado, ahora lo empiezan a tener. Una de esas palabras es la palabra todavía. Todavía puedes ir sin que te tengan que llevar y volver sin que te tengan que ir a buscar. Todavía puedes ver y reconocer lo que estás mirando sin que tengan que explicarte qué es eso que estás mirando. Todavía puedes oír sin preguntar ¿qué dijiste? ¿Cómo? Habla más fuerte. Todavía puedes comer casi de todo, así que come mientras puedas. Todavía te llevan el apunte cuando das alguna opinión, pero no opines mucho para que te sigan prestando atención. Todavía, todavía. Vamos todavía. Otra de las palabras son más y menos. Pasados los 50, hay más sabiduría para aconsejar, pero menos gente que quiere ser aconsejada. Pasados los 50, hay más gente que uno conoce, pero menos que uno se acuerda que conocía. Pasado los 50, hay más dolores en los huesos y menos energía en esos huesos que todavía no duelen. Pasados los 50, uno tiene más ropa en el placar, pero menos que puede usar porque tiene más kilos y menos pinta. Pasado los 50, uno tiene menos cosas que puede comer y más medicamentos que debe tomar. Pasado los 50, uno tiene que trabajar menos que antes y tiene que ir al doctor más que antes. Pasado los 50, uno tiene más arrugas y menos dientes. Pasados los 50, uno ha recorrido más camino que el que le queda por recorrer. Hay un anciano esperando luego de pasar 50. Es la vida, al fin de cuentas, un camino a la vejez. Bajar el nivel de estrés te harán llegar a 60. Porque hay más complicaciones después de 50, amigo. Yo sé bien lo que te digo, porque por allí he pasado, y aunque no estoy achacado, tengo que usar más abrigo. Estos problemas del alma, quiero decir almanaque, vienen sobre los achaques de todo tipo y color, y para colmo de peor, no hay remedios que lo saque. Nadie detiene el proceso del desgaste en esta vida, pero evitar las comidas que hacen subir la presión te ayudarán un montón

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos prometido al principio, estamos en contacto con el director de Juventud con una Misión, JUCUM, Alejandro Rodríguez. Alejandro llevó adelante hace 30 años una misión que uno la mira en forma retrospectiva, ¿no? Con el diario del lunes, y lo mira y lo ve como algo casi imposible. Una movilización de un grupo de compatriotas, de argentinos, de hombres y mujeres que se fueron en el 94, en noviembre, diciembre del 94, a Ruanda o a un país vecino, a socorrer ese país que había estado enfrascado durante 100 días en una guerra civil que significó la muerte de cientos de miles de personas. Y este año se cumplen 30 años, así que queríamos conversar con él para, bueno, recordar esto y charlar un poco de lo que significó eso en aquel momento. Muy buenos días, Alejandro, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por recibirme y la verdad muy bien y lindo escucharte. Bueno, muchas gracias. El placer es mío pensando en este tema, pero bueno, antes de ir a una Navidad para Ruanda, preguntarte, como le hacemos a todos nuestros entrevistados, ¿cuál es tu calle, tu camino favorito, tu ruta, en fin, en tus años de vida, aquello que te ha quedado marcado y has caminado mucho por el mundo, ¿no? Después hablaremos de esto también. Pero ¿cuál es alguna calle, alguna ruta que está en tu memoria? Bueno, me acuerdo de varias, pero yo viví varios años en Capital. Sí. Ahí estaba uno de los lugares donde viví, fue en la avenida Rivadavia, al lado del cine Gaumont, frente a la Plaza Congreso. Claro, sí. Y uno de los que yo me acuerdo, yo era adolescente, fue cuando muere el general Perón y estaba toda la gente ahí esperando para el funeral, que fue ahí en el Congreso, bajo la lluvia. Y bueno, bajamos ahí con mi familia, vivíamos en un séptimo piso, y la gente, bajamos con ollas para servir té a la gente. Entonces, para mí, el hecho de ver tanta gente bajo la lluvia, más allá del personaje político, ¿no?, del funeral de un presidente, ver esa multitud, y yo de adolescente, tratando de sin entender mucho lo que pasaba, pero esa avenida Rivadavia frente al Congreso, donde también de chico iba a andar en bicicleta, me cruzaba la plaza, tiene un lugar muy muy especial en mi memoria. Claro, es como que tenías la historia delante tuyo, ¿no? Claro, claro. Y también en las tardes de calor, que mucho calor, que obviamente no teníamos aire acondicionado en mi casa, mi mamá me decía, bueno, andate a ver una película al cine de Acaldado, al cine Gaumont, que tiene aire acondicionado. Así que notas así de color, unas cuantas. Y Alejandro, ¿cómo ¿cómo nació esto de una Navidad para Ruanda? ¿Qué recuerdos tenés vos de esta experiencia desde JUCUM, una organización importante que trabaja con jóvenes? En todo caso nos dirás vos con más precisiones. Pero ¿cómo nació esto que uno lo ve a la distancia y dice, qué loco, ¿no? Sí, un énfasis muy fuerte que tenemos en Juventud con una Misión, en JUCUM, es la obra misionera en las naciones. Entonces, estábamos en ese momento en Guinea Ecuatorial, habíamos ido a Sudáfrica, Gabón y Guinea Ecuatorial, y llevé a un grupo de pastores, pastores de Argentina, también había alguno de Colombia, de Chile, para que pudieran ver y sentir en carne propia lo que era la situación en estos países primero. Entonces, estábamos en Guinea Ecuatorial, nosotros ahí habíamos abierto un colegio, una escuela primaria, con el equipo de misioneros que teníamos ahí, y en un momento subdividimos el grupo, éramos como 14, 15 por ahí, y fueron unos se internaron en la selva y otros fueron a otra ciudad. Y en ese momento yo me fue muy, muy gracioso porque algo vino a mi corazón, ya había explotado la guerra entre Hutus y Tutsis en Ruanda. Sí. Y sabía que en la ciudad de Congo, en ese momento, el Congo belga, ¿no? Era en la localidad de Goma, casi una ciudad casi fronteriza con Ruanda, había 1 millón de refugiados. Claro. Ya la guerra había cobrado 1 millón de muertos. Fue una masacre. Solamente en la localidad de Goma, en los campos de refugiados, había un lugar con 7.000 niños huérfanos. Entonces, pasé por el pequeño aeropuerto en Guinea Ecuatorial y la verdad fue una locura. Yo sentí en mi corazón que tenía que ir. Tenía esos días libres mientras los dos equipos que estaban distribuidos en distintas partes de Guinea Ecuatorial. Así que conseguí una avioneta que al mejor estilo Indiana Jones me llevó a mí como único pasajero y hacer hasta Camerún. Me acuerdo que me salió $500 que conseguí regateando el precio que me llevaran a mí solo ahí hasta un aeropuerto de Camerún. Tomé un vuelo ahí a Kinshasa y ahí es donde Dios me vino como si fuera un flash en el avión que decía una Navidad para Ruanda, una Navidad para Ruanda. Bueno, llegué ahí a Kinshasa, a la capital de Congo, en medio de toda una revolución interna en el país, y de una forma milagrosa me conecté con la gente de ACNUR, el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas. Sí. Y un pantallazo de cómo podíamos ayudar en la localidad de Goma, que estaba unos cientos de kilómetros ya en la frontera con Ruanda. Entonces, para hacer la historia un poquito, porque es muy larga, volví a Argentina con ese peso grande en mi cabeza, en mi corazón, que teníamos que levantar un campamento de ayuda humanitaria ahí en la localidad de Goma. Y la verdad, esto fue octubre, por ahí, fin de septiembre, y la verdad que dije, yo no tengo ni, no tenemos como ministerio, como organización misionera, movimiento, no tenemos ni los recursos, no tenemos nada como para encarar algo así, un mega proyecto. Así que me senté ahí, me puse a orar, y dije, Señor, esto es tuyo, que se abran las puertas, que vayan den los contactos, y así comenzó a suceder. Me acuerdo que el primer amigo con el que hablé en cuanto a los medios era Marcelo Lafitte, del periódico El Puente. Sí. Y yo dije, bueno, si esto tiene que ser, yo no tengo interés. Bueno, y salió una nota ahí. Y luego en la radio, programas de televisión que comenzaron a enterarse, invitamos a la gente a que hiciera donaciones, y algo explotó en cuestión de poquitas semanas, y recibimos, me acuerdo, entre especias, donaciones en efectivo, en total en esos 2 meses, que fue octubre, de todo octubre y todo noviembre, recibimos hace 30 años el equivalente a donaciones a $500,000. Impresionante. La gente ya por teléfono dice, yo no los conozco, pero quiero participar, quiero poner $1,000, quiero poner $500, quiero poner... Luego los voluntarios. Bueno, hablamos en ese momento con el gobierno para que nos diera un avión Hércules, que al final no se dio. Pero sí compañías aéreas que nos dieron un cupo muy grande para llevar donaciones, ¿no? De laboratorios, de ropa, de todo un poco. Y fue así como, la verdad que aún el cónsul de distintos países, porque había que llegar a Kenia, de Kenia había que ir a esta ciudad de Goma, alquilamos una casa muy grande allí donde encontrábamos cartuchos de municiones esparcidos por todo el terreno, y logramos en tres tandas que se fueron complementando y cubriendo, reemplazando unos con otros, fuimos en total unos 95 voluntarios. Impresionante. Permitime que pedirte una aclaración. Primero, hacer un pequeño paréntesis y explicar qué es Jucum, cuál es el origen, porque tal vez hay oyentes que no vienen, no tienen un trasfondo, digamos, de fe y no saben bien de qué se trata. Bueno, Jucum es un movimiento cristiano misionero que hoy está en 185 países. Es internacional porque está en muchos países y es autofinanciado en cada país y con un gobierno, unas autoridades que son locales. O sea, no depende, no tiene una oficina internacional en Nueva York. Es internacional porque es la suma de los movimientos que están en cada país. Entonces es un movimiento que, aunque es internacional, es 100% argentino. Claro. ¿No? En su liderazgo, en sus finanzas, en sus decisiones. Entonces, tiene como enfoque principal presentar el Evangelio a toda persona, en todo lugar y de todas las maneras posibles, ¿no? Trabaja con básicamente con todas las iglesias evangélicas, por eso se le llama un movimiento interdenominacional, y con un enfoque principal en movilización de jóvenes, ¿no? Claro. Darle a jóvenes una causa por la cual vivir. En la definición, lo que se entiende por causa, que es la lucha por un ideal mayor, más grande que nuestro beneficio personal. Entonces, cuando uno lucha por su casa, comprar un auto, está muy bien, pero es un proyecto personal. Cuando uno ve el caso de Martin Luther King, abrazó una causa que le costó obviamente su vida. Sí. Recibió muy jovencito el Premio Nobel de la Paz. Él era pastor bautista, pero hoy es el evangélico, digamos, más conocido en la historia de los Estados Unidos. Hay plazas de avenidas, monumentos por todo el país, por su discurso, aquel famoso en Washington, en creo 1962, si no recuerdo mal, donde decía, I have a dream, ¿no? Yo tengo un sueño. Entonces, él abrazó una causa. Entonces, esta es parte de la causa que tenemos con Juventud con una Misión, de también llevar alivio, compasión, generosidad, asistencia, como fue, lo hicimos en los terremotos, en Haití, en Chile, en Indonesia, con los cascos blancos en su momento, en cooperación, en muchos lugares, en Ucrania, en este momento. Yo estoy yendo, fui varias veces durante la guerra ahora en Ucrania, reconstruyendo casas, etcétera. Pero Alejandro, permitime, esta Navidad para Ruanda se inscribe justamente en esto que vos decís, ¿no es cierto? Una causa mayor que un objetivo personal en la vida, legítimo, pero que es otra cosa, ¿no? Entonces, esta movida del año 1994 significó casi 100 voluntarios que viajaron a esta ciudad de Goma, fronteriza con Ruanda, una cantidad de dinero en efectivo que ustedes recaudaron para poder instalarse, alquilar esta casa que decías, socorrer a los refugiados, además de los bienes, ¿no es cierto?, que pudieron conseguir de donaciones para trasladar a este lugar, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué consistió la ayuda de estos casi 100 voluntarios que se instalaron? ¿Goma está en Congo? ¿En qué país está? Sí, en Congo, en la frontera, a pocos kilómetros de la frontera con Ruanda. Ahí había, me habías dicho, ¿cuántos refugiados? En el Valle de Goma había cerca de 1 millón de refugiados. Era verlo desde la altura, era espantoso. Claro. Porque era ver carpitas y carpitas y carpitas. Claro. Los voluntarios, respondiendo a tu pregunta, en primer lugar, cada uno tenía que pagar su boleto. Claro. Y llegar hasta allá era aproximadamente $2,000 por persona solo para llegar. Entonces era un gran esfuerzo que tenía que hacer cada voluntario, llenarse de vacunas, de la, qué sé yo, fiebre amarilla, de la fiebre verde, de la fiebre, no, ni me acuerdo cuántas vacunas se tenía que dar cada uno. Claro, y en muy poco tiempo aparte, ¿no? Sí, todo el tema de sacar pasaportes los que no tenían. Entonces, estábamos en la ciudad de Goma con una casa grande. Luego alquilamos camionetas para la movilización al campamento de refugiados, ¿no? Que era como 20 minutos fuera de la ciudad. Y esta gente no tenía nada. Entonces, en medio del frío, iban a los bosques a cortar leña, y eso estaba prohibido. Entonces, las fuerzas militares del Congo les disparaban si ellos los encontraban a los refugiados cortando leña, que era para poder cocinarse algo. Claro. O sea, ahí lo que en ese momento hacía ACNUR, Naciones Unidas para Refugiados, no era nada comparable con lo que hace ahora. Era todo chiquito, era todo poquito. Ah. Y una de las cosas que más le impactó al hombre blanco, ellos le dicen Muzumbu, ¿no? Entonces, el terreno donde estaban ellos, esta misión de refugiados, era terreno duro, volcánico. Nosotros bajamos y comenzaba con pico y pala para armar las tiendas, y ellos se quedaron, cientos de personas alrededor mirándonos sorprendidos, y después nos dijo por el traductor que era la primera vez que veían a los Muzumbu trabajar. Agarraron la pala. Claro, agarrar la pala, como dicen ahora. Y porque ellos decían, los que vienen de afuera contratan, les pagan $1 al refugiado y lo hacen trabajar todo el tiempo, y ellos, el blanco se sienta detrás de un escritorio. Pero ahora veían a blancos, según ellos, que eran los que se ensuciaban las manos, levantaban las carpas, descargaban, cargaban, transportaban, y esto fue de un gran impacto. Pero hubo algo significativo ahí. Sí. En nuestra limitación, la verdad que teníamos, nuestras carpas eran carpitas de camping, no eran las carpas sí. las que llevamos. Otro era carpa de que uno va a Villa Gesell, ¿viste? sí. Imagínate, en un lugar así era nada. Y no teníamos casi para dar comer a la gente, o sea, lo que llevamos duró para un par de días nomás. No teníamos para salud, no teníamos agua potable, no teníamos recursos ahí, teníamos mano de obra, teníamos nuestra gente, claro. Gente que había vaciado sus bolsillos para ir y ayudar. Y uno de los muchachos del equipo se fue a la ciudad donde tenían sus fastuosas oficinas, muchas ONG internacionales, especialmente europeas, norteamericanas, y les dijo lo que estábamos haciendo. Le dijo, mire, ahí tenemos un montón de gente, voluntarios de Argentina, estaba la bandera argentina, eso era emocionante, como en un palo de caña de bambú, estaba ahí todo precario, una bandera argentina en el campamento que habíamos levantado, y lo que luego nos valió un reconocimiento de las Naciones Unidas, pero porque era la única bandera latinoamericana allí. Y este muchacho le dijo, mire, estamos ahí con nuestras manos, y no tenemos recursos, no tenemos especias, no tenemos medicamentos. Y Dios tocó el corazón de estas grandes organizaciones, y ahí pasó algo que yo hubiera, lástima que no tenía una cámara para filmar. Se veía, nosotros en el campamento, y se veía de lejos el camino de tierra, y de repente un convoy, cantidad enorme de camiones, uno detrás del otro, que venían tocando las bocinas de camión, ¿viste? Las sí. bocinas fuertes, sí. uno detrás del otro, con tanques de agua, toneladas de alimentos, cantidad de medicamentos, y venían saludando con la bocina del camión a lo lejos, no sé cuántos camiones, uno detrás del otro, y ellos nos dijeron, nosotros tenemos los recursos, ustedes tienen la gente, y nos donaron tanques de agua, de con el agua, con de, qué sé yo, mil y algo de litros cada cisterna. Perdón, eran megatanques de 10.000 litros, megatanques de agua potable, alimentos, medicamentos, y ahí comenzó toda una explosión de despliegue de que comenzamos, nos metimos ahí en el orfanato con los 7.000 niños huérfanos, que, bueno, de todo había, ¿no? Y en total, toda la movilización duró 3 meses como delegación argentina. 3 meses ahí. ¿El campamento de Jucum estaba instalado, digamos, en el medio del campamento o en las cercanías del campamento de los refugiados o estaba en otro lugar? No, el campamento de ayuda, de asistencia, desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde, era en medio del campo de refugiados, en medio de toda la gente. Sí. Las externo, los militares, no nos dejaban quedarnos ahí a dormir porque era muy, muy peligroso. Entonces nos evacuaban, teníamos que salir cada día a las 6 de la tarde y volver a la ciudad, donde teníamos nuestro cuartel, digamos, la casona grande. Y al otro día a la mañana, otra vez con todas las camionetas, ir al valle. Y así todos los días, como, no me acuerdo, creo que salíamos como a las 7, 8 de la mañana, desde la ciudad al campamento, al valle, donde estaba el millón de refugiados, y así lo hacíamos todos los días. Alejandro, vos sabés que, bueno, lo hemos dicho, pero conviene recordarlo, que esto fue una guerra civil, una matanza entre hermanos, ¿no es cierto? Sí. Del exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hutu, de compatriotas, de 700.000, casi 1.000.000 de personas, ¿no? En 100 días, una tragedia, un baño de sangre que uno no se puede acostumbrar aunque pase el tiempo, ¿no? ¿Qué encontraron ustedes, hablando de la gente, de estos refugiados? Fueron los sobrevivientes, que habían perdido familiares seguramente, mujeres violadas, porque esa era otra de las prácticas que se cometían durante este genocidio. ¿Qué encontraste vos en el alma de este pueblo? Sí, te digo que las matanzas entre ellos y las venganzas eran, voy a decir algo feo, pero ojalá hubieran sido solamente violaciones. Eran los hutus, los empalaban, los atravesaban como si fuera una brochette a los tutsis, y los tutsis también los colgaban cortándole las piernas. Esto para dar una idea de la masacre que esto significó, ¿no? El dolor en el alma. La verdad que lo que encontramos era mucho dolor. Me acuerdo que estaba con un... Porque el 20% de la población de Ruanda se identifica como cristiana evangélica. Entonces había muchos pastores ahí. Y me acuerdo en el campo de refugiados, me acuerdo que estaba en la chocita, porque era una lona con caña de bambú y unos tronquitos adentro, donde vivía lo que era el presidente del consejo pastoral de los pastores que estaban ahí en el valle, y su familia. Y él me decía, mientras estábamos sentados en su tiendita, en su chocita, me decía, ¿cómo se hace para ser pastor en un contexto como este? Me dice, yo vivía en Kigali, en la capital de Ruanda, tenía mi casa grande, mi auto, mis hijos tenían su colegio, y ahora lo único, yo le pregunté, ¿cuál es su expectativa? Me acuerdo de esa pregunta, ¿qué es lo que ustedes esperan? Y ellos decían que podamos sobrevivir que una semana más y que nuestros hijos puedan como sobrevivir, que haya un futuro para nuestros hijos. La expectativa de ellos era ni siquiera que se termine la guerra, era poder sobrevivir, tener para comer la próxima semana. Así que había mucho dolor, pero muy interesante en esto de las comunidades evangélicas, lo que este pastor me mostró. El día domingo, vos veías desde lo alto veías en todo el valle grupitos y grupitos y grupitos de cristianos que se ponían la mejor ropita que les había quedado e iban ahí, se ponían todos en tronquitos y se ponían a cantar y a leer la Biblia y adorar a Dios con una fuerza que esta gente está luchando entre la vida y la muerte. Todos ellos tienen parientes masacrados, asesinados, y sin embargo tienen algo adentro de su alma que uno no puede, que solamente puede ser la consolación que viene de Dios en medio de algo tan terrible y sin perspectiva de que pueda mejorar. Entonces, eso es lo que nos encontramos: mucho dolor, mucha incertidumbre, una expectativa muy baja en cuanto a, bueno, por lo menos que no muramos de hambre acá, que podamos sobrevivir. Y eso es lo que nos encontramos. Los que son parte de las iglesias en la ciudad de Goma comenzaron a venir a ayudarnos. Y me acuerdo que en una reunión en la ciudad, un pastor dijo: es una vergüenza para nosotros que de Argentina, tan lejos, vengan a ayudarnos lo que nosotros, los de acá, los de Congo, tendríamos que hacer. Impresionante lo que estás contando, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo solucionó Ruanda, digamos, una vez que se normalizó, si es que esto se puede normalizar de alguna manera, este campamento se fue disolviendo, la gente fue volviendo a su país, cómo resolvió Ruanda una situación así, ¿no es cierto? Porque queda una herida en el país tremenda, una grieta de en serio, ¿no es cierto? ¿Cómo resolvió en los años posteriores esta masacre, este genocidio? Mira, sí, yo la verdad nunca entré a Ruanda, tengo amigos allí, obviamente, pero no podría decir a ciencia cierta si en qué medida ellos lo han podido resolver. Se terminó la violencia, hubo juicios, juicios contra los principales instigadores de las masacres, básicamente de los que era gobierno en ese momento. Pero no puedo decirte, sé que, digamos, en cuanto a violencia, el país está pacificado. Hubo mucho, creo yo que el hecho que haya juicios trajo un poquito de alivio en cuanto al sentido de aplicar justicia. Creo que también el perdón de mucha de su gente, el establecer perdón, claro, con justicia, ¿no es cierto?, ayudó mucho. Entonces, yo no sé en el fondo, porque este es un enfrentamiento tribal, no tanto entre hermanos, es la rivalidad es de muchas generaciones. Y lo que ellos también han acusado es a gobiernos occidentales, por un lado Francia y Bélgica, que esto lo usaron como para la cuestión de desarrollo, distribución, venta de armas, etcétera, cosa que yo no puedo comprobar. Pero también lo que quiero decir es que hubo como de la sociedad decir, bueno, Occidente no está libre, no tiene limpias las manos de todo esto. Entonces, ha habido juicios, ha habido cierta expresión de justicia con los juicios, ha habido una dosis de perdón, pero también ha habido un entendimiento de que parte de estas matanzas respondieron a intereses económicos foráneos. Entonces, Alejandro, creo que todo como aplacar un poco la crisis interna. Para terminar y redondear esta entrevista, ¿en qué te cambió a vos? Porque, bueno, vos tenías información, estuviste cerca, pero finalmente llegaste al lugar. ¿En qué te cambió? ¿Cómo volviste vos de Ruanda? En principio, a ver, como líder religioso, digamos que soy también, me mostró que nosotros tenemos que mirar mucho más allá de nuestro ombligo, que hay una realidad del mundo y que no es solamente la pobreza, ¿no? tiene que ver, sí, con la violencia, sí, con narcotráfico, sí, con la trata de personas, sí, con la un montón de otras situaciones, donde los que nos llamamos cristianos tenemos que ampliar nuestra mirada y otra vez, en vez de mirar solamente por algo, una emoción espiritual, tenemos que también asumir un compromiso moral, ¿no? Entonces eso me desafió a mirar más allá de mi ombligo, más allá de mi ventana, y también a creer que es posible, que cuando yo vi tantos, la mayoría de ellos, los que fueron estos 95, la mayoría eran jóvenes, y otros eran jóvenes de espíritu, ver que cuando hay pasión para hacer algo, cuando hay pasión, todo sacrificio se transforma en privilegio. Cuando hay pasión de darle un sentido de misión a tu vida, cualquier sacrificio que puedas hacer ya deja de ser sacrificio y se transforma en privilegio. Para nosotros, para mí en particular, fue un privilegio poder dar aportar un granito de arena en esta crisis. Y luego ver cómo las iglesias, los voluntarios de ahí mismo, de Congo, se hicieron cargo de nuestro campamento, y después de más de 3 meses, ellos siguieron con nuestro campamento por más de un año. Y en honor, en reconocimiento a nosotros, dejaron ahí puesta en alto la bandera argentina, aunque ya no había argentinos. Y ya hubo 2 casamientos entre 2 de esos voluntarios, que no recuerdo ahora los nombres, voluntarios argentinos con gente ahí de Ruanda. Entonces formaron su familia y ahora siguen con la tarea de poder ayudar a los más necesitados. Así que a mí me desafió, y otra vez decir, hacer una pregunta: ¿dónde ponemos nuestra pasión? Pongámosla en causas justas, porque cuando hay pasión, todo sacrificio se transforma en privilegio. Se llama Alejandro Rodríguez, es el director de Juventud con una Misión, JUCUM, de Argentina, y está rememorando a 30 años de que ocurriera una Navidad para Ruanda, el auxilio de un grupo de argentinos a un país que salía de un genocidio. Alejandro, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, y lindo recordar estos desafíos, incluso para impulsarnos a todos los desafíos que van a venir. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nana Mouskouri, In the Upper Room. The Upper Room. With Jesus singing in tears, blessed tears, daily my sins confess. Begging for his blessing, sweet. Cuando hay pasión, el sacrificio se transforma en privilegio. La palabra de Alejandro Rodríguez al recordarnos esta patriada internacional en Ruanda. Y nos vamos agradecidos, gracias por escucharnos, por estar del otro lado, por participar. Agradecidos a todos aquellos que colaboran cada sábado: Silvina Pérez, Tony López, Bernardo Milipán y Damián Espadea en la operación técnica. Soy David Kohler y nos vemos, si Dios quiere, el sábado que viene en otro Caminante. Que tengas un muy buen fin de semana. Dios te bendiga. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros: máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi Amoedo.